Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, hola, les saluda Haki desde algún lugar en la Narvarte. Están escuchando Radio Cósmica Libre. Gracias por sintonizarnos. Hoy voy a estar platicando con ustedes sobre el Festival Vaidora. Si no lo conocen, conózcanlo. La verdad es que a mí me parece uno de los festivales mucho más atractivos y propositivos de México. La curaduría es impresionante, el spot es en las Estacas Morelos, es allá en un parque donde hay un río al que te puedes meter porque el calor sí se pone intenso a ratos. También pues hay palmeritas, albercas, la decoración está impecable, montan también e invitan a artistas internacionales impresionantes en su circuito de arte, que también voy a estar platicando de eso en un especial más adelante. Y va a llevarse a cabo este año 17, 18 y 19 de febrero. Así que si aún no tienen sus tickets, neta, corran. Es un festival que siempre se ha encargado a través de su curaduría de mostrarnos los rincones rítmicos del mundo. Y yo les voy a estar platicando un poquito del talento femenino de este cartel. Estoy hablando de artistas de la talla de Little Dragon, Yatus Coyote, Cocoroco, Gendry, DJs de la talla de Sama Albudavi, espero haberlo dicho bien, Desiree. Híjole, la verdad es que hay muchísimo talento femenino. Entonces, les quiero dejar primero una rolita para empezar a calentar el oído. La rola que les quiero compartir se llama Shaolin Monk Mother Funk de Yatus Coyote. Escuchen esta interesantísima mezcla de ritmos entre el hip hop, el trip hop, jazz, funk. Bueno, una barbaridad. Y bueno, vamos a escuchar esta rolita y volvemos para platicar más sobre el talento femenino en Vaidora 2023. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. This song is called Shaolin Monk, Mother Funk. You were watching The Boiler Room. Live with Hired as Coyote. My constellations burn to be strong to your drop into this. Oh, I'll be swinging it so low. Said drop into this. Honey, help me swim right through this. Said drop into this. Oh, I'll be swinging it so low. Cosmic Radio. Y bueno, ya estoy por acá de vuelta. Acabamos de escuchar esta rola de Yaros Coyote, que se llama Shaolin Monk Motherfunk. Esta banda es originaria de Australia y tienen como pues esta mezcla, ¿no? Entre un neo soul con la voz de Nine Palm, que es la voz y la guitarra en esta banda. Y bueno, combinan mucho esta cuestión de líneas de funk en los bajos, tienen mucho de jazz en la armonía, en los grooves, en el teclado. Y lo que a mí personalmente me encanta es como toda esta influencia que tienen del hip hop y el trip hop. Entonces, Hiatus Coyote es una banda que se va a estar presentando en Baedora, en Sonorama, en Main Stage, que bueno, lo decoran también impresionantemente. También ahí en ese stage se va a estar presentando Kokoroko. Ellos son un ensamble que viene desde Londres y pues nos remiten completamente a África. Vienen de este resurgir del jazz, del funk y del afrobeat en estos últimos años. Son 8 miembros y la líder se llama Sheila Maurice Gray, quien es trompetista. Y bueno, también en este ensamble hay un sax alto, un trombón, trompeta, se acompaña con bajo, percusiones, teclados, guitarra, batería. Bueno, la verdad es que también es uno de los actos en vivos que no se pueden perder. La verdad, como ya les comentaba al inicio de este programa, la curaduría de Vaedora es para volarte la cabeza. O sea, ahorita estoy empezando como con el main stage, pero también vienen muchas representantes de la electrónica a nivel internacional, vinileras, DJs, productoras, bueno. Y bueno, también quiero mandar un gran saludo a Sonoridad y a Karina Cabrera. Gracias al análisis que se realiza desde ahí, en los cuales está interviniendo los carteles para eliminar, más bien, para resaltar los talentos femeninos, es que nos damos cuenta que el año pasado Vaedora se posicionó como uno de los festivales con mayor representación femenina en el país. Y eso, la verdad, es que hay que resaltarlo y remarcarlo y hablarlo y darnos cuenta y que se den cuenta los promotorix allá afuera que es posible armar un cartel con talento femenino. El año pasado, en 2022, tuvieron el 57% de su talento de representación femenina. Entonces estamos hablando de más de la mitad. Esto es algo que solo otro festival lo está logrando en México, pero Vaedora se posiciona como uno de los festivales pioneros en realizar estos ejercicios. Y bueno, este año, desde Sonoridad, también se analizó el cartel. En 2023 hay 42% de representación femenina. Entonces, pues no sé, está interesante abrir la conversación y cuestionarnos por qué. Porque el año pasado fue 57% y este año fue 42%. O sea, se está bajando ahí el porcentaje de representación femenina en los escenarios. Así que, ¿qué está pasando ahí? En Vaedora, que hacen estos esfuerzos extraordinarios para brindarnos una producción de primer nivel, pero en sus escenarios algo, ¿no? Ahí en este porcentaje está pasando. Pero bueno, quiero dejarles ahora una rolita de Kokoroko para que vayan escuchando un poquito de las influencias que les contaba que trae, ¿no? Muy africanas, un ensamble maravilloso. Entonces vámonos con este track y volvemos acá a este programa especial de Vaedora en Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica Libre. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Y bueno, esta rolita que acabamos de escuchar se llama Carry Me Home y es a cargo de Kokoroko, que bueno, ya estaba platicándoles un poquito de este ensamble. Y bueno, quiero seguir compartiendo con ustedes un poco más del talento con mujeres al frente o puramente femeninos que va a haber en Baidora este febrero 17, 18 y 19 en las estacas Morelos. Y bueno, uno de los headliners es la banda Little Dragon, que se forma en 1996 en Suecia. La cantante que está al frente de esta agrupación es Yuki Minagano, que también es percusionista. Entonces, bueno, esta banda la verdad es que a mí me vuela la cabeza. Creo que es un sonido que ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo, pero bueno, las vocales, la voz de Yukimi, creo que es inconfundible, ¿no? Y es parte como vital y fundamental de la identidad y del sello sonoro que tiene esta banda. Entonces, bueno, esta banda yo creo que, híjole, es completamente una propuesta súper fresca y pues no pueden dejar de verlos en Sonorama, van a estar en el stage principal. Entonces, pues bueno, otra de los imperdibles en mi lista de ruta de Baidora, claro que Little Dragon está ahí encabezándolo, ¿no? Y bueno, otra mujer que va a estar dándonos una cátedra de otros ritmos super latinos y los mezcla muy bien con elementos sintéticos, pues estoy hablando de Gendry. Ella es originaria de República Dominicana, aunque se mudó desde muy pequeña a Italia. Entonces, bueno, ella mezcla esta cuestión entre salsa, merengue, bachata caribeña, pop en inglés, R&B, hip hop y una electrónica con influencias súper europeas. Entonces está muy interesante la propuesta de Gendry y pues no sé, a mí me llama mucho la atención cómo logra hacer esta mixtura de géneros, y es imposible encasillarla solamente en uno. Entonces sí, yo creo que el espectáculo que ha de montar ha de ser memorable. Entonces, pues ya saben, no se pueden perder tampoco a Gendry. Y bueno, vámonos ahorita con una rola de Little Dragon que se llama Ritual Union. Y les dejo otra rolita. Vámonos con dos rolas. Después de la de Little Dragon viene Gendry con un track titulado El Diablo. Y bueno, ahorita voy a empezar a hablar un poquito más de talento mexicano femenino que va a estar en Baidora y también un poco más de las propuestas de música electrónica para bailar sin parar durante los 3 días que dura este festival. Y pues muchas gracias por seguir acá escuchando desde algún lugar de la Narvarte, transmitiendo completamente en vivo. Y pues nada, vámonos con estas rolitas y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. dried out over on the beach. Ritual. Dominicana, soy lo que tú quieras o lo que Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Y bueno, ya estoy por acá de vuelta. Espero hayan disfrutado estas dos rolitas que acabamos de escuchar. De Gendry escuchamos El Diablo y también escuchamos a Little Dragon con Ritual Union. Y bueno, ahorita les quiero platicar de una sección un poquito más electrónica en Vaidora. Recuerden que estoy hablando de proyectos con mujeres al frente. Estamos hablando de representación femenina en los festivales. Y bueno, les quiero hablar hoy de Desiree. Ella es una DJ y modelo sudafricana. Ella se destaca por ser una de los íconos de la escena global del amapiano. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es el amapiano? Es un subgénero de la música electrónica house que surge precisamente en Sudáfrica a mediados del 2010. Entonces es como una mezcla de deep house, jazz, lounge. La verdad es que estos ritmos, estos sets que hace Desiree, pues viaja por muchas de estas percusiones africanas, mucho house, mucho deep, y sí se nota completamente la influencia del jazz en la construcción de sus sets, con una narrativa súper bailable, súper fresca. Y bueno, en la noche del viernes en Vaidora, la disquera, que nunca sé pronunciar, Giggling, I don't know, pero bueno, seguramente lo estoy diciendo mal. Tienen a varias representantes de la electrónica, mujeres que le están rompiendo durísimo internacionalmente. Estoy hablando, por ejemplo, de Molly. Ella es DJ y productora de Francia. Maneja house, techno, club music. Y también de esta disquera viene Blada. Y bueno, ella toca en vinil, entonces está bien interesante que pues de repente mezclan en vinil, en CD players, análogo, digital. Entonces, bueno, Blada tiene una propuesta que viaja entre el techno, el trance y el EDM. También, pues, para estar en la pista bailando non-stop. Y también viene Nidia. Ella es una productora africana portuguesa que vive en Lisboa, entre Lisboa y Francia. Ahí pasa su tiempo. Tiene una mezcla electrónica dura, pero percusiva, con vocales. Experimenta bastante con los sintetizadores. Y bueno, en lugar de estar describiendo lo que hacen estas mujeres, les quiero dejar a continuación un par de rolitas. La primera es Nidia, Non Non se llama la rola, y la siguiente es Molly con un track titulado Psycho. Entonces, bueno, les dejo esta pequeña muestra de lo que va a haber en música electrónica. Va a haber más DJs de música electrónica, estoy hablando de talento femenino. Y bueno, ahorita vuelvo para seguir hablando de otras artistas que se van a estar presentando en Vaidora 2023. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Espero que les hayan gustado mucho estas últimas dos rolitas que escuchamos. La primera fue a cargo de Nidia, la rola se llama Nun Nun, y la que escuchamos después fue a cargo de Molly, una DJ francesa, y el track se llama Psycho. Lo que estamos escuchando de fondo es un DJ set de Moxie, que bueno, nos ha estado acompañando durante este especial. Y bueno, Moxie es una de las DJs mejor posicionadas en Londres. Ha sido residente de la legendaria BBC Radio 1. Entonces, bueno, imaginen este nivel. Está en llamas, Alice. Y fundó un sello que se llama On Loop, donde una de sus supermisiones es apoyar al talento femenino. Entonces siempre está en búsqueda de nuevo talento, DJs, productoras. Y bueno, esto le valió que Mix Mag nombró a este label como uno de los mejores 20 disqueras de house, me parece que en el 2017. Entonces, toda esta selección electrónica que he estado curando para sus oídos, nos promete que nos va a poner a bailar estas artistas embaedoras sin parar durante 3 días en las Estacas Morelos. Entonces, bueno, no pueden fallar, tienen que ir. La verdad es que, bueno, allá vamos a estar haciendo una super cobertura cósmica. Así que si nos ven con la bandera de la Radio Cósmica, quieren mandar un saludo, quieren acercarse a saludar, vamos a traer stickers y sorpresitas. Entonces, pues por ahí nos vamos a encontrar en la pista de baile, en el río, por ahí bailando. Donde vean la bandera cósmica, no duden en acercarse. Y bueno, quiero seguirles platicando un poquito de el talento mexicano femenino que vamos a encontrar en esta edición de Vaidora. Me refiero primero al dúo Budaya. Es una propuesta de León Guanajuato, es un dúo de música electrónica conformado por Maya y Tulio. Y es una propuesta súper fresca de synth pop, electro synth pop, digamos, con vocalitas y muy cantable, bailable, llevadero, está muy fresco. Entonces esta propuesta, bueno, pues orgullosamente mexicana, que nos va a estar representando en esta edición de Vaidora. Y bueno, otro talento femenino mexa que le está rompiendo es Irma Ruiseñor, a.k.a. Ruiseñor, con su proyecto de DJ que está enfocado a música club. Sus sets son súper dinámicos, con frecuencias bajas, percusiones, ritmos y breaks. O sea, la verdad es que los DJ sets que me ha tocado ver han sido siempre como super power, ¿no? Trae, híjole, está wow. O sea, güey, wow. La verdad es que una super representante del talento femenino detrás de los decks. Y bueno, vámonos a cambiar un poquito de ritmo a cosas un poquito más latinas. La muchacha, ella es originaria de Colombia, Isabel Ramírez Ocampo. Bueno, ella sigue esta tradición cantautora latinoamericana. Su música es muy política, habla de la defensa de la vida, de la resistencia de las comunidades, los territorios, nuevas formas de vincular amorosamente. Y bueno, esto es también parte de la propuesta de Mujeres al Frente que tiene Vaidora, que nunca deja de sorprender porque tiene bandas con toques africanos, pop, indie pop, trip hop, electrónica, vinileras. Bueno, no. Vamos a tener 3 días para escuchar y conectar con música de todo el mundo y representada por mujeres súper talentosas. Y bueno, antes de irme a otras rolitas, quiero platicarles de Maviland. Ella es una de las propuestas más importantes del hip hop y el rap en español. En el 2018 su álbum debut fue considerado como uno de los mejores. Entonces, si te gusta el rap, te gusta el soul y detalles electrónicos, sintes, pues no te puedes perder a Maviland. Entonces les dejo con una rola a cargo de Maviland que se llama Wow, y luego nos vamos con una rolita de la muchacha que se llama Noah Sara. Y bueno, gracias por escucharnos acá en Radio Cósmica Libre, tu radio de confianza por internet. Así que bueno, vámonos con estas rolitas y vuelvo para ya cerrar con las últimas artistas de las que les voy a estar platicando que forman parte del cartel de Vaidora 2023. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Vamos a aumentar el origen, un comedian que destroza. Tóxico y lógico, básico, blanco, constante, conquista mis fosas. Son más que espinas que rosas, las que me han acariciado. Por eso vivo en desconfío de quien doy mi mano se viene a mi lado. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene. Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo olvo, el mundo sangriento y la poliflow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle hay bala, mucho drama, hambre, bala. Ala y mata, en la calle bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo olvo, el mundo sangriento y la poliflow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. En la calle bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. Ha. Disparan ciervos, monigotes de tanta presión. Yo, de los cinco de Llano Verde no se olvidará mi gente ni me olvido yo. Pido justicia, pido clamor de mi gente, por favor. Sé que un día pude haber sido ese negro que cayó. Voy a aumentar el origen, un comedian que destroza. Tóxico y lógico, básico, blanco, constante, conquista mis fosas. Son más que espinas que rosas, las que me han acariciado. Por eso vivo en desconfío de quien doy mi mano se viene a mi lado. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene. Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo olvo, el mundo sangriento y la poliflow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. Wow, mira cómo todo ya ha cambiado. Wow, mira cómo todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene. Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala, ala y mata. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Sara su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. ni a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca. Bueno, y así al ritmito de esta rola que estamos escuchando de fondo, les quiero platicar de mi razón principal, bueno, una de las razones principales para ir a Valdora este año. Y bueno, estoy hablando de Sama Abdulhadi, espero haberlo dicho bien, lo he estado practicando. Bueno, pues para quien no conozca a Sama, Sama es una DJ icónica de la escena underground en Palestina. Primero fue DJ, luego ya empezó a meterse a la onda de la producción musical. Y bueno, es la primera vez que viene a México. Y si no la conocen, corran en este momento a buscar su set de Boiler Room, donde la rompió completamente, logrando 10 millones de visitas en ese set y contando. Entonces, corran, pongan ese set en... Bueno, no. Escuchen todo este especial de Valdora. Y terminando este qué hermosísimo especial, corran a escuchar ese set de Sama en Boiler Room si les gusta el tecno. Uf, es una genia. Algo que hace y que me maravilla es su técnica como DJ, pese a que cuando yo le he visto, bueno, en estos sets en YouTube. Bueno, me he dado cuenta que usa un controlador, seguramente está en Traktor, saca la mezcla a la mixer, pero algo súper interesante que hace es que trae un techno así rudo, Berlín, algunas influencias también como medias progressive, y desde su controlador va soltando estos samples que ella misma produce de sonidos locales de los lugares en donde toca. Entonces, pues es una propuesta bastante interesante de Sama. La verdad es que, híjole, se va a poner increíble su DJ set, su presentación. Estoy completamente segura. Y bueno, ahora les quiero platicar de uno de los colectivos más relevantes en México de la música en vinil. Y estoy hablando de Noche Negra, quienes organizan la conocida fiesta de salsa, funk y cumbia en vinil. Entonces, pues, se van a adueñar del Asoleadero. Es un escenario, es el único escenario en Baedora. Para quienes no hayan ido, sepan que ahí se puede nadar y bailar al mismo tiempo, porque justo está el río en medio, ¿no? Estamos de frente viendo al escenario y pues todos estamos acá del otro lado bailando, ¿no? Puedes cruzar, puedes nadar, la corriente es bastante fuerte, pero está súper, súper divertido, porque también te puedes, hay un spot por ahí para echarte clavados y así. Y pues bueno, Noche Negra es imperdible, esperemos que Alejaina o Mar nos estén compartiendo una selección finísima en viniles. La verdad es que, wow, su curaduría siempre es un placer escuchar a estas mujeres y su selección de tracks. Y ahora quiero platicarles de Natasha Diggs. Ella es una DJ y productora que nos visita desde Brooklyn, Nueva York. Sus sets están impecablemente seleccionados y mezclados en viniles. Así es, una genia de las tornamesas. Y sus sets van de todos los géneros que nos ponen a bailar: hip hop, soul, funk, rock, house, reggae, música afro-brasileña, disco. Bueno, es una locura, es una locura. O sea, ha tocado para artistas como Erykah Badu, como Grandmaster Flash. Y Lauryn Hill le invitó a ser parte de su gira en el 2015. Entonces, pues estamos hablando de esos grandes nombres y ese nivel. Les digo, Baedora no deja de sorprender nunca con su impecable curaduría. ¡Wow! Y bueno, ya para cerrar, quiero hablar de estos dos talentos con otros tipo de ritmos, digamos. Estoy hablando de Simona, que hace un bedroom pop para perrear y llorar. Ella misma lo dice, esta combinación de, bueno, ¿por qué no lloro mientras perreo o perreo mientras lloro?, ¿no? Dice, vale. Entonces, hace también mezclas bien interesantes. De hecho, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla hace ya un año, yo creo. Acá también, bueno, por la Radio Cósmica Libre. Y recuerdo que platicábamos de las influencias de su música. O sea, por ejemplo, en el track Clean Baby mezcla bossa nova, y luego en otro tema que se llama Fresh mezcla drum and bass. Entonces tiene como ahí unas mixturas bastante interesantes, la verdad. Y bueno, otro gran nombre que para mí me llamó la atención en el cartel de Baedora es Lido Pimienta. Si no la conocen, ha estado haciendo colaboraciones con montones de artistas como Chancha Vía Circuito, El Búho y demás, ¿no? Ella es colombiana y vive en Canadá, y digamos que su música puede ir de la cumbia al pop, electrónica, bailable o no, y mucho haciendo referencia a sus raíces indígenas. Entonces, pues nada, me voy despidiendo. Quiero dejarles pues por acá un set para que vayan calentando motores para este 17, 18 y 19 de febrero. No lo olviden, neta, si no tienen su ticket, no sé en qué están pensando. La locación es inmejorable: solecito, palmeras, alberca, río, escenarios, deco, un circuito de arte. Uf, la siguiente semana voy a estar hablando de este circuito de arte porque la verdad es que el nivel de las propuestas están para volarte la cabeza. Entonces, bueno, quiero platicar un poquito de eso la siguiente semana. Y pues muchas gracias por sintonizar. Me despido y les dejo este set a cargo de Desiree. Ella es DJ y modelo sudafricana. Y bueno, este set lo tocó en The Lab Johannesburg. Es una mezcla de Afrotech Electric Music. Está bastante interesante, así que bueno, espero lo disfruten. Gracias por sintonizar. Nos vemos en Baedora y nos seguimos escuchando por esta frecuencia cósmica. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. We'll be right back. Thank you.

Thank you. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.